aparatos que yo conocí eran estilo capilla, redondeados arriba, muy grandes, casi diríamos como un televisor de hoy. Pero en mi casa ya después había uno que era rectangular, más pequeño, se lo veía muy moderno. De todos modos, era grandecito también. ¿Qué edad tendría? ¿En la radio yo? Ah, no, yo de siempre escuché la radio, porque no había otra forma de entretenerse. Las familias se entretenían escuchando la radio, las noticias, era época de la guerra, después se escuchaban todos los noticieros de guerra, mira cómo iba la guerra. Y después, bueno, las reuniones familiares eran por lo menos lo que tenía de interesante, que dado que existía solo la radio, existía mucho la comunicación de persona a persona. Y bueno, esa afición a la radio ha tenido como un retorno, porque después de tanta tecnología, actualmente se vuelve a escuchar mucho la radio, porque te permite seguir haciendo tus actividades y estar a la vez, y más cuando las personas son mayores, nos acompaña totalmente. Yo, por ejemplo, cuando me desvelo a la noche, lo primero que hago es la radio despertador, la prendo, escucho música o hablar y me vuelvo a dormir. Con esa esquina ya está programada para apagarse. ¿Quién iba a imaginar que se iban a programar para apagarse sola? Al principio las radios eran muy distorsionadas, salían las voces y no tenían un gran alcance. Pero desde Europa llegaban, había lugares que tenían antenas muy altas. Por eso siempre desde muy jovencita tenía el sueño de ser radio aficionada. Ya era la radio aplicada al diálogo a través de, bueno, de grandes antenas que se ponían. Me hubiera gustado muchísimo. Y hoy, eso se volvió tan fácil a través de la comunicación por computación, por internet, lo odio, porque eso en vez de juntarlo con las personas, nos ha separado a los seres humanos. ¿Recordás algún programa en especial que te gustara? Bueno, los domingos escuchábamos un programa que se llamaba La Pensión del Campeonato, que cada club deportivo estaba representado por un personaje que actuaba como uno se llamaba Boca Juniors, el otro Racing, San Lorenzo, y había una mujer que era la dueña de la pensión que le daba, entonces se discutía, se hablaba, y bueno, era gracioso y entretenido. Después estaban programas que pasaban solo tango, el famoso Los Tora Tango Club. Por eso, bueno, ya en mi casa a mis padres les gustaba mucho, entonces prendíamos la radio y todos cantábamos, mi papá, mi mamá, mi hermana, yo, todos cantábamos. Desde chiquita aprendí a cantar los tangos. Cantábamos otras cosas también y otras músicas, pero sabíamos todas las letras de tango. Y si no, compramos la revista donde salían las letras, se llamaba El Alma que Canta, comprábamos para cantar junto con los de la radio. Sí. No soy de la época de Gardel, bueno, lo he escuchado, sí, pero ya más o menos Gardel murió un par de años, dos o tres años de que yo naciera. Así que, pero Gardel como es eterno, todavía lo seguimos escuchando. ¿Te acordás más o menos qué cantidad de emisoras o de radios así más conocidas había? En Buenos Aires, de Buenos Aires, bueno, tanto no conozco. Estaba Radio Belgrano, Radio LRA, Radio del Estado, algo así. Digamos que la que dirigía Radio Belgrano era el que actualmente siguieron dos o tres generaciones manejando esa radio, los Yankelevich, que es el esposo de la Cris Morena, fue el esposo. Bueno, después se vendió eso. Y ellos abrieron a Rosario LT8. Y después se fue vendiendo. En estos momentos, LT8 son los mismos dueños que el diario La Capital. También teníamos en esa época, le llamaba LT2 a lo que ahora es Radio 2. Estaba LT1, que creo que no existe más. Y está Radio Nacional, Y bueno, apareció luego la FM. ¿Y en los programas informativos qué tipo de noticias había? Y yo lo que más me acuerdo cuando era más chica era los informativos de guerra, porque en esa época, que tenía menos de 9 años, 7 años, 8, y me angustiaba, me impresionaba, todo venía ilustrado. Mi papá tenía una revista llena de barcos, hermosa ilustración, todo papel muy fino, y los grandes transatlánticos de guerra, los submarinos. Bueno, siempre me fascinaba todo eso, y se hablaba de Hitler y de todas esas cosas. Y bueno, las noticias de las cosas que pasaban, desde luego que nada que ver con la de ahora, que es todo horror constante. Puede ser porque el mundo se comunica más, o porque hay más habitantes, no sé. Antes era como más simple, no era tan estresante. Era muy alegre. También recuerdo que pasaban las radionovelas. Había de Buenos Aires, me encantaba la de Carlos Cores, un actor rosarino que triunfó allá. Me acuerdo una novela radial que se llamaba Valle Negro, qué sé yo. A mí me encantaba escuchar novelas de esa época, Oscar Casco. No había otra cosa más que leer, que me encantaba leer o escuchar las novelas. Después en Rosario también tuvimos unos destacados y conocidos como Norberto Blesio, que después salía de gira y la representaban en teatro en todos los pueblos. Otros que ahora no tengo presente, pero no se me olvida el nombre. A las tardes se escuchaban las novelas radiales, también a la noche. De Buenos Aires venían los famosos los Pérez García, y así se han hecho en la actualidad muchas obras así tipo familiares en televisión. Pero los Pérez García era una historia familiar, común, una familia común, muy linda, entretenida. ¿Te acordás que tu mamá escuchaba estas radionovelas? Sí, mi mamá las escuchaba. También he sabido escuchar un programa en el que actuaba Eva Duarte, que luego sería la primera dama, María Eva Duarte de Perón. Y ella empezó a trabajar más, porque nunca fue una actriz de gran prestigio ni destacada, pero empezó a hacer programas en el que estaba subvencionada por el Estado, y hacía programas, digamos, como historias o novelas sobre temas históricos, mejor dicho. Y con respecto al Estado, ¿qué papel te parece que cumplía? ¿Dejaba que las radios se hablara de cualquier tema? Creo que sí, que así como era más simple, tampoco la gente se le informaba tantas cosas complicadas. Luego vino la época de los militares, cuando estuvo, me acuerdo uno que quedó muy grabado, Ramírez, que estuvo antes de Perón, que puso mucho límite a la expresión, a cuidar el vocabulario. Yo no sé en estos momentos qué decirte, si era para cuidar el vocabulario o reprimir lo que la gente quisiera decir. Ahora no estamos del otro lado. Decimos todo lo que queremos en cuestión a vocabulario no convencional. De todos modos, también se dice todo lo que quiere según la empresa que pague en estos momentos, porque, bueno, están en manos de poderosos que cada vez se van apropiando más, como por ejemplo, cada vez toman más medios de comunicación, que están todo en contacto, teléfono, radio, televisión, y una gran parte o la mayoría está en manos del grupo Clarín, la familia Noble y compañía. Son tan dominantes. Ahora creo que hasta le han comprado los derechos a Tinelli, así que engrosan más su ¿Te parece que se dejó un poco de lado la radio? Probablemente, cuando se instaló y cuando se superó la televisión que empezó en Argentina. Porque al principio lo único que nos sentábamos extasiados, los que tuvimos la suerte de comprar los primeros televisores, a ver cuánto disminuían las rayas, porque no se recibían bien las señales. Tenía lo que era el Canal 7, que después fue TC y volvió a ser Canal 7, el canal del Estado. No se lo podía apreciar muy bien, pero me acuerdo tanto, mi hija era chiquita, y bueno, se quedaba un rato tranquila cuando miraba las historias del gato Félix, me encantaba. En la radio los programas eran en vivo, grabados, había móviles en exteriores, corresponsales, algo de eso. No sé si tanto móviles como ahora, pero periodistas distribuidos debe haber habido para traer la noticia. Pero se daban muchos en vivo, porque por ejemplo, las emisoras rosarinas tenían salones, auditorios, digamos, le llamaban, donde se presentaban, suponete, orquestas o actores en vivo y eran transmitidos. La gente iba así como si fuera al teatro. ¿Quiénes eran para la radio como los personajes más buscados para entrevistar? No se hacían mayormente entrevistas. No era muy simple, la gente tenía poco conocimiento. Se le contaba poco de lo que, digamos, no quería que la... Bueno, era como ahora, ahora tampoco quieren que se sepa nada y todo lo tapa. Pero bueno. Es distinto, la gente está un poco más despierta, más espabilada, y el asunto es que aprendan a diferenciar o a sacar sus propias conclusiones escuchando a distintas, pero nunca le van, en la actualidad la televisión no te va a dar opiniones reales, son todas ajustadas a conveniencias económicas. La radio, bueno, informa, te pasa el informativo. Hay algunos programas actualmente que con gente capacitada sobre distintos temas que te forman o informan un poco. No todo lo que pudieran, que tienen a su alcance, pero en fin. Ahora está, por ejemplo, eso que interactúan con el público, con el escucha, y se pasan porque preguntan pavadas. Hoy, por ejemplo, le preguntaba dónde podía comprar corpiño con puyam. Y así había manera... Está serio, así. Tienen que contestar, y se ríen un poco, y bromean, pero yo no sé si le están tomando el pelo, son idiotas el público. ¿Y antes había manera de que el oyente se comunicara con la radio? Pero no tanto, porque no había teléfono. Por general, los teléfonos se los daban con más facilidad a los negocios. Por ejemplo, lo que llamaban almacenes, que hoy ya decimos granjas, pero almacenes, y o farmacias. Entonces, cuando uno tenía que hablar por teléfono, iba y me decía, ¿me presta el teléfono? Y como la llamada no era medida, te lo prestaba, si no era cliente. Pero aunque uno solicitara el teléfono, tardaban 20 años en traértelo. Entonces no era común comunicarse con la radio. No, para nada, no, nunca pasaban, yo nunca recuerdo que hayan pasado el teléfono de la radio. Tal vez figuraría en alguna guía o algo así, pero que el público se comunicara, no. Pero realmente no había tantas cosas para quejarse, tantas como ahora. Bueno, está bien que ahora vivimos en una queja, con razones tal vez, pero... ¿Y los programas de antes eran para qué tipo de público o para todos? Era para todo público, era para la familia. Si bien, por ejemplo, a los chicos, especialmente los varones, porque las nenas sí les eran más romanticones, escuchaban las novelas, pero los varones que les gustaba jugar estaban peloteando en la calle, porque antes la calle era el patio grande. No había peligro, no había tanto transporte y había una gran seguridad. ¿Y los padres solían controlar lo que los hijos escuchaban en la radio o los dejaban tranquilos? Y no había nada que controlar, porque no había cosas difíciles, no había cosas inconvenientes, por lo menos yo no recuerdo. Ya te digo, novelas para todo público, programas cómicos, radiales, muchos. ¿Había publicidad? ¿Había publicidad? Sí, y muchos jingles que le llamaban en inglés, que eran la publicidad cantada. Eso sí, sí, me hiciste acordar con eso, ¿no? Se cantaba bastante todavía. ¿Y propagandas políticas? Supongo que harían, porque viste, cuando era muy chica no sentía que en casa conversaban así, pero en unos tiempos la política era difícil, la mujer no votaba en esos primeros tiempos, si bien podría opinar, pero entonces era como que no se interesaba mayormente. Y los hombres, los de baja o mediana intelectualidad, eso era llevado por los punteros a votar o ni llevado, con el documento le votaban ellos, unos fraudes terribles, y por siempre era el doctor el que salía en las elecciones. Eso sí, diputados, senadores, eran todos señores y señoritos y doctores y doctorcitos. En cambio, bueno, lo premiaba eso, pero políticamente ellos siempre trabajaron para la burguesía, los políticos. ¿Y dónde escuchaban la radio? ¿En la casa o también la escuchaban en otros lugares? Bueno, por lo que nosotros la escuchamos en casa, en otros lugares, los trabajos no creo que se haya escuchado mayormente, porque había mucha más disciplina, respeto. No sé si la represión, pero la gente cuando iba a trabajar tenía conciencia de que estaba trabajando y no jodiendo. Entonces no estaba para música, para escuchar radio. ¿Pero que los horarios más escuchados eran a la mañana o a la noche? Las señoras, como eran la mayoría más de casa, ya sean pobres o adineradas, escuchaban las radios en su casa, sus novelas, sus cosas. A la noche toda la familia reunida. Después de cena, que se quedaban sentadas a escuchar. Mientras después de sobremesa o después de terminar de cenar. ¿Y se hablaba de lo que se escuchaba en la radio o solamente se lo escuchaba? Ay, se hablaría y se comentaría. Viste, yo no lo tengo tan presente, eso sí. No, yo sé que nosotros en familia recontra cantábamos con toda la música de la radio. Y a mí era una novelera de la radionovela terrible. ¿Me acordás qué efectos o qué sonidos se escuchaban en esas radionovelas? Y no tenían la fidelidad, fidelidad se dice, ¿no? Que tienen ahora. Así todo ahora lo están perdiendo porque se interponen tantas clandestinas o tan superpuestas, tan que cuesta de este sintonizarla. Pero había una especie de efectos especiales que le daban como otro ambiente. Pero los efectos especiales no son como ahora grabados. Eran muchos hechos con instrumentos manuales o con las voces lo hacían o con usando su cuerpo, con palmoteos. Pero todo era muy creíble. Sí, sí, sí, sí. Pero todo lo hacía porque en la radio había el que se llamaba el técnico de sonido. Le llamaban, sería el sonidista, bueno, el encargado de hacer sonidos mímicas. Y bueno, se decía, qué sé yo, y a todo galope viene el caballo. Y bueno, no sé cómo lo harían, pero hacían, se sentía el tac-tac del caballo en la pampa. Hacían todos los sonidos. Entonces vos, lo que te permitía la radio era mucho soñar, imaginar, desarrollaba mucho la imaginación. Ahora somos simples robots que nos ponemos delante de la caja boba que nos da todo hecho. Y ni siquiera lo podemos analizar lo que estamos mirando. Porque lo creemos, creemos bobadas. Y que el gran hermano te ponen ahí unos o cuánto tarado que quieren llegar a hacer lo que son incapaces de lograr con su esfuerzo y su intelecto. Y bueno, son unos pobrecitos, pero somos muchos los pobrecitos que los miramos. Yo no los miro, aclaración, no los miro porque me pongo loca. Prefiero ver entre las estupideces, miro como me gusta, la música, me gusta cantar y bailar, en vez de veo bailando por un sueño, pero patinando por un sueño, pero si le pudiera suprimir todas las estupideces que lo rodean. Patinando me hace sobresaltar porque siempre estoy esperando que se caiga alguien. Me siento la misma sensación que en un circo. Al circo no me gustaba ir porque siempre veía que alguien se iba a caer, que a alguien le iba a pasar algo. ¿Sabés que soy una fatalista? Siempre estoy esperando que pase lo malo. ¿Y de radio qué programas te gustan de ahora? ¿Ahora de radio? Oh. De radio, por ejemplo, cuando me desvelo, que es bien poco, porque cuando voy a la cama duermo muy bien. Pero si no prendo y hay un programa en Radio 2, que es un, digamos, el presentador, el locutor, qué sé yo, es un programa, tiene una voz que enamora. Cuando lo he visto en la foto, realmente te desenamora al momento. Y muy linda tiene la voz, ahora le han agregado leen textos, ponen música y habla el público. Y habla cada, yo soy mayor, pero habla cada vieja desvelada, tarada, diciendo cada cosa. Bueno, y todas las noches lo llama. Y por ahí me da mucha pena porque pienso, pobrecita, que solita estará para estarle llamando y diciéndole, contándole todas cosas. Bueno, es una forma de hacer análisis, ¿no? Nosotros pagamos al analista para contarle y el otro bosteza mientras pague, tengo que seguir siendo. Pero pasan lindas músicas, el sábado a la noche especialmente. Después hay otro que habla a la noche, ¿no es? Que es cuando más le escucho. Otro que habla de todos los extraterrestres y los ovnis, también en el ET2, porque últimamente he tenido ataque de Radio 2. Antes estaba con el ET8, pero me hartó tal punto Caferra que dije nunca más, y no escuché más nada del ET8. Y me estaba pasando lo mismo con Suriani, bueno, tuvo el buen gusto de partir. Total, era la edad ya. Y me gusta muchísimo, si bien no es un genio, pero es agradable, es Lorecio. Pero es más, un lindo programa que informa, entretiene a la mañana esto, porque yo a las 6 ya me despierto por hábito de trabajo. A las 5:30, 6 me despierto y digo, pero no me voy a levantar ahora que no tengo que cumplir el horario. Entonces prendo la radio y escucho las noticias, escucho cuántos choques hubo, cuántos chicos murieron drogados, escucho cuántos se estrellaron en la ruta, veniendo a velocidad con neblina. ¿Antes había ese tipo de noticias? Es que poca gente tenía auto. Sí, seguro que pues, hay muchos en esas épocas de antes que se han muerto muchos famosos. El otro día estaba escuchando, estaban dando lista de todos los que habían muerto en ruta. Muchos cantantes, actores. Pero eran pocos los que... No había tal movimiento en la ruta, porque no había automóviles en cantidad. ¿Y cuál era la duración aproximada de un programa? Y qué sé yo, podía ser una hora y media. ¿Y había un poco de todo o el programa era solamente de información o solamente radioteatro? Sí, había de todo un poco. Ya te digo, programas cómicos, cómicos buenos. ¿Dentro del mismo programa o eran distintos programas como hay ahora, programación con horario, tal día, tal hora, tal programa. Qué sé yo, había grandes artistas cómicos como, qué sé yo, Sandrini, o, bueno, que para mí nunca me gustó, pero bueno, dicen que era un gran cómico. Y no sé qué otro habría. No le prestaba mucho porque a mí me... O sea, tu preferido era la radio novela. Ay, sí, el romance, era romántica en esa edad. Ahora no, no es que no sea romántica, ahora me ve, qué sé yo... ¿La miras por televisión? No, no, tampoco, no, no me gusta engancharme, porque tiene que ser muy buena, de mucha calidad, para que me guste, qué sé yo. Por ejemplo, la última que vi, que fue El Clon, porque me dejó mucho, está hecha en Brasil, con mucho estudio sobre el tema, y a la vez que la estoy viendo, estoy conociendo lugares, estoy aprendiendo costumbres, y está la parte romántica que se desarrolla, pero a la vez me muestran un montón de cosas. ¿Y antes aprendía con la radionovela? Qué sé yo, no me acuerdo si aprendía. Yo en esa época leía, y, pero todo lo que caía en mis manos, lo que me prestaban, nunca me controlaron si era un libro para 7, 8, viejo 50 años, a mí lo que me prestaba, que tenía un vecino que me prestaba, me lo leía. Y bueno, siempre me fascinó leer. Entonces imaginaba todo leyendo. Y leía donde fuera. Pero... ¿Hay algo que te parece que tuviera de bueno la radio antes, que ahora no tiene? ¿O al revés? ¿Alguna diferencia importante entre la radio antes y ahora? Tiene cosas, yo creo que siempre tiene que, si lo maneja gente creativa, puede poner muchas cosas en una radio en la actualidad. Desde luego que como todo está, digamos, dirigido por el dinero, por el poder, entonces cada vez en un programa de una hora tenés 35 minutos de propaganda, porque te cortan constantemente y hay propaganda y propaganda y propaganda, y para colmo no importa la propaganda. Ahora se suprimieron las de cigarrillos, pero lo mismo, te están todo el día dando alimento para su bebé, el mejor Danonino, y pero un buen pediatra no da Danonino a su paciente, no sé si padece, lo que pasa es que son chiquitos y los llevan a atender. Y le dicen a los padres, sí, denle un Danonino, pero eso es malísimo, todas cosas con preparado. ¿Tipo de propaganda? Se podría, claro, se podría... no, porque antes la madre era madre casi, todo lo hacía y todo casero. Creo que en algo se está retornando, pero en algo. Bueno, abuelita, gracias por tu tiempo. Puedo esperar más que tú porque soy el tiempo.